En los círculos taurinos, cuando no hay toro que embista, no hay corrida de toros. Y eso es muy serio. Pero cuando el matador es tímido para lidiar al toro, no solo es muy serio, es tonto. Y los torea, el más elegante y valiente de los toreros, lo que sello de cada quien. Pero de toros bravos, el turista americano no entiende ni papa. Para él, todas son vacas pecheras. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Épale, muchachos! ¡Salgan a ver un turista marihuano! ¡Paca! ¿Qué habla tu mamá? ¡Estúpido! ¡Bruto! ¡Idiota! ¡Imbécil! ¡Achihuahua! ¿La asusté? ¡Magnífico! ¡Vaca tonta! ¡Bravo! ¡Torero! ¡Torero! ¡Magnífico! ¡Ole! ¡Ole! Ahí va un torero americano hacia la capital. Lo acabo de ver torear. Es el torero más estupendo y el más valiente. Sentada en el Popocatépetl, yo la debí ser. ¡Extra! Ha sido descubierto el fenómeno del siglo. Toreará aquí el próximo domingo. ¡Oh, qué alegres son aquí! Torero y es gringo, porque es torero y es gringo. ¡Olé, olé, olé! Zapatillas, pantalones, tirantes, faja, chaleco, chaquetilla, montera. ¡Carnaval! ¡Qué bonita fiesta! ¿Un héroe? ¿Quién será? ¿El matador de todos? ¿Quién, yo? ¡Ay, no! ¡No, no! Aquí huele a lechería.